ese encanto tengo yo con mi chamaco. Las dos de la mañana él con su tambor. Ya no me va a la escuela, tiene loca su abuela. El maestro no lo espera, ay, ¿qué voy a hacer? Quinteando por la mañana, despierta doña Juana. No sé qué voy a hacer con ese tambor. Ya veo que no hay remedio, chamaquito no es tipo serio. Y yo siempre le digo, suelta ese tambor. Rafael Cortijo lo está velando porque le robó un tambor, mi chamaco, suelta ese tambor. Despierta al vecino, despierta a su abuela, despierta a Ramona, todo el mundo con su tambor, tambor, mi chamaco, suelta ese tambor. Ya bien temprano, cuando él toca su tambor.